presente, tu figura está ausente. Ahí donde estarás, no me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Que te quiero olvidar.